Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde desde el estudio de Contrabanda aquí en Barcelona. Noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, sábados a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas del sábado. Sábado de la noche ahí en Valparaíso, le había dicho Barcelona, en Valparaíso, en la Radio Neta, Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Las personas, los oyentes que tengan Gmail, saben que Gmail tiene un chat interno, por lo tanto podemos interactuar a lo largo del programa, no solo jazz@gmail.com. Si no, pueden escribir cuando ustedes quieran. En Valparaíso. Recuerden, sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, buena nit, buenas noches. Un 27 de marzo del año 1924 nació en Los Ángeles la señora Sarah Louise Vaughan, más conocida como Sarah Vaughan, y para sus amistades y la gente que la admiraba, Sassy. Y también, digamos, para el gran público, para a quienes realmente sentían una verdadera, bueno, adoración, tal vez es una palabra demasiado fuerte, por la señora Sarah Vaughan, le decían simplemente, ¿eh?, y muy modestamente, The Divine, la divina Sarah Vaughan. Ayer, era el día de su aniversario. Desde el estudio de Contrabanda FM, la recordamos en compañía con la Radio Neta en Valparaíso, recordamos a Sarah Vaughan. Hoy, día 28 de marzo del año 2011, es decir, a un día pasado del aniversario del cumpleaños de la señora Sarah Vaughan. Aquí la tenemos. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Sassy. when we're out together dancing cheek to cheek. Cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Señora Sara Vaughan, acompañada por una gran orquesta conformada en su totalidad por músicos de la orquesta de Count Basie, pero no oficialmente, no es la orquesta de Count Basie, no está el Count al piano, y pero sí, allí estaban, por ejemplo, Thad Jones, Snooky Young, Joe Newman a las trompetas, por nombrarle algunos, Frank West, Frank Foster, saxofón. Por supuesto estaba el guitarrista leal, fiel, por algo así, tres o más décadas, del señor Freddie Green, Richard Davis al contrabajo. Grandes músicos acompañando a Sarah Vaughan. Cheek to Cheek se grabó en Nueva York, 23 de diciembre de 1958. Continuamos en Nueva York, pero saltamos hacia atrás en el tiempo. También, no, esto era diciembre, esto también es diciembre. Un 16 de diciembre, pero del año 1954. Una de aquellas magníficas sesiones de Sarah Vaughan al lado de el señor Clifford Brown a la trompeta. También estaban Harry Mann a la flauta, Paul Kinchett al saxo tenor, Jimmy Jones al piano, Joe Benjamin al contrabajo, Roy Haynes a la batería. Lullaby of Berland, Sassy Sarah Vaughan. What I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in Sassy Sarah Vaughan y este tema titulado Lullaby of Pearland. Y ahora pasamos a el año 1967, New York. Un clásico de la orquesta de Duke Ellington, una composición de el señor Billy Strayhorn, Take the A-Train. En este caso, con una gran orquesta dirigida por el trompetista Clark Terry. También estaban en las trompetas Charlie Chavers, Joe Numa, Freddie Hubbard, J.J. Johnson and Kai Winding a los trombones, Phil Woods al saxo alto, Benny Golson al saxo tenor, Bob James al piano. El arreglo de este tema es de J.J. Johnson. Take the A-Train, un clásico de la orquesta del señor Duke Ellington. En este caso ahora con la voz de Sarah Vaughan. Si tuviéramos que elegir, iba a decir tres, pero si digo tres me voy a dejar fuera una cantante de jazz importantísima, por eso que digo cuatro. La lista podría ser también de seis, de diez, pero digo las cuatro cantantes de jazz de mayor relevancia. Entre esas cuatro está Sarah Vaughan. ¿Quiénes son las otras? Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Carmen McRae y Sarah Vaughan. Ahí tenemos las cuatro. La lista puede seguir, ¿eh? Y el orden no es necesariamente el que les he dicho. No es de mejor a peor, simplemente están las cuatro. Salieron así de forma aleatoria, pero entre esas cuatro mejores voces del jazz está la de la señora Sarah Vaughan. Recordándola a un día pasado de la fecha de aniversario de nacimiento de Sarah, Divine Sarah Vaughan. Nació un 27 de marzo de 1924 en Los Ángeles. En directo, live. Live es como mejor se puede apreciar la música y el jazz concretamente. Un álbum del sello, bueno, esto lo editó el sello Harmonia Mundi, dentro de un subsello, La Chant du Monde, y tenemos esta recopilación de diferentes grabaciones en directo de la señora Sarah Vaughan. Lo voy a hacer escuchar unos cuantos temas en directo, concretamente cuatro. El primero de ellos. Se grabó en París, noviembre 1975, en París. Al piano, Carl Schroeder. Al contrabajo, Bob Magnusson. Y a la batería, Jimmy Cobb. Estos tres músicos acompañan a Sarah en este precioso tema de Monk, Round Midnight. Supper time and see. comes around, just let our love take wings and let the angels sing your estaba en París, en París, año 1975. Como el tiempo cronológico no dice mucho para nosotros, damos un salto hacia atrás al año 63, 29 de julio del año 1963. Estamos en el Festival de Jazz de Antibes. Sud Sims al saxo tenor, Kirk Stewart al piano, Charles Williams al contrabajo, George Hughes a la batería. Y un clásico. Y si antes yo les mencionaba estas cuatro grandes voces del jazz, entre las cuales definitivamente está la señora Sarah Vaughan, sin temor a equivocarme, creo que las cuatro han hecho una versión, y muchísimas más, pero hablo concretamente de estas cuatro mujeres: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Carmen McRae y Sarah Vaughan. Las cuatro han hecho versiones, sus propias versiones, de este clásico, Body and Soul, Sarah Vaughan, The Divine. Thank you. I'm all for you, body and soul. I spent my day in love. I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all. Conceive it that you turn away romance. La la la dee, all you pretend. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove deep. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'll gladly surrender. La señora Sarah Vaughan en directo desde el Festival de Jazz de Antibes, año 1963. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Aquí estamos como cada lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues en Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Programa que se repite el miércoles en horario noctámbulo a partir de la 1 de la madrugada y el domingo en el horario de sobremesa a partir de las 2 de la tarde. Así que tienen dos opciones de repetición, una el miércoles de madrugada a partir de la 1, de 1 a 3 y el domingo de sobremesa de 2 a 4 de la tarde desde Barcelona. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. Y las amigas y amigos de Valparaíso, las noctámbulas y noctámbulos del puerto, tienen también como repetición el programa los sábados a partir de las 8 de la mañana. Entonces escuchan, en la mañana escuchan la repetición del programa anterior y después el sábado en la noche el nuevo programa que les llega desde Barcelona, con una semana de retraso, pero con días de retraso, no una semana, días de retraso. En el caso de este programa que se está emitiendo hoy, día lunes 28 de marzo, En Valparaíso lo escucharán el sábado 2 de abril. Y el 2 de abril en la mañana, a las 8, escucharán el programa que emitimos aquí en Barcelona el día 21 de marzo y que se reemitió en Valparaíso, pues ¿cuándo? El 26 de marzo. Bueno. Si los he liado, tranquilos. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas y repetición de programa el sábado a las 8 de la mañana. Noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Seguimos con Sarah Vaughan. Un par de temas que van a ir encadenados. Ambos se grabaron en París el 12 de noviembre del año 69. 12 de noviembre del año 69. Cambio en la formación: John Veith al piano, Chris Mancuso al contrabajo, Ed Pucci a la batería y obviamente The Divine Sarah Vaughan a la voz. Dos temas. Y los dos preciosos clásicos. El primero verán qué versión más sofisticada, lenta normalmente. Las versiones que conocemos de este tema, del Fly Me to the Moon, se hacen a un poco más de, con swing. Pero Sarah Vaughan hace una versión muy relajada, muy lenta, de este Fly Me to the Moon. Y después un tema de Lennon y McCartney, And I Love Him. Seguramente ella va a decir And, por supuesto, el tema original es And I Love Her, y ella canta And I Love Him. Sarah Vaughan en directo desde París, 12 de noviembre, año 1969. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. Kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never, never, never, never die. I love him, tema de Lennon y McCartney, la voz de la señora Sarah Vaughan. Saltamos en el tiempo otra vez, año 1971, y así como en este disco en directo ella versiona un tema de Lennon y McCartney, ella anteriormente en el año 81, bueno, fue después. Pues claro, esto era del año 60 y algo, si no me recuerdo. A ver, vamos a ver quién ha guardado el libretillo. Lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Está en directo. Era el tema número 11. El número 11 era Fly Me to the Moon, and I Love Him. Esto es del año 69. Año 69. Lo que vamos a escuchar ahora es del año 1971. Pero antes de eso, ella... En el año 1981 grabó un disco dedicado enteramente a los Beatles, porque hay composiciones también de George Harrison. Sarah Vaughan, Songs of the Beatles, editado por el sello Atlantic Jazz Record. Un magnífico álbum. 13 canciones en las cuales se incluye como Get Back, esta Anna Laffer, pero en otro, con otro acompañamiento, con otros músicos. Yesterday, A Jude Came Together. Un precioso álbum, aquí ha sonado unas cuantas veces, pero eso lo dejamos de lado. Ya hemos escuchado un tema de los Beatles versionado por Sarah Vaughan, y ahora ya les digo, año 1971, un CD que lleva por título A Time in My Life. A Time in My Life, y aquí la señora Sarah Vaughan hace versiones en plan entre, ya no tan jazzísticos, de un otro registro, un poco entre soul, un poco entre funk, de temas clásicos como el que vamos a escuchar ahora, un tema de Marvin Gaye, Inner City Blues, Sarah Vaughan. City Blues, Make Me Wanna Holler. Sarah Vaughan, del álbum A Time in My Life. Temas. Este tema del año 1971, como el que vamos a escuchar a continuación, del mismo álbum, A Time in My Life. Ahora un tema del señor Bob Dylan, If Not For You, Sassy, Sarah Vaughan. Señor Bob Dylan en la voz de Sarah Vaughan del álbum A Time in My Life del sello Mainstream Records. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Bueno, ya estamos en primavera. Y allí, amigas y amigos de Valparaíso, entrando en el otoño, el verano ya está dando sus últimos coletazos. Bueno, si es que queda todavía tiempo para ir a la playa, seguramente, sí, todavía, durante lo que queda de marzo y algunos días de abril. Pero, en fin, los cambios de estación y bienvenido. Bienvenido sea. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy, lunes 28 de marzo del año 2011, último lunes de marzo, el próximo lunes ya estaremos en abril, 4 de abril. Tenemos por aquí una convocatoria y creo que es para abril. Vamos a ver si es cierto. El crooner, un cantante de baladas y temas melódicos a ritmo de swing, Jérôme Lavoie, o Lavoie, ¿cómo lo pronunciará él? Jérôme Lavoie, eso, Lavoie, no Lavoie, Lavoie. Próximo día primero de abril, y les leo la convocatoria. Dice: el próximo día primero de abril, gran actuación del artista Jérôme Lavoie. Después de muchos años fuera de nuestro país, vuelve presentando su nuevo CD con los más grandes éxitos de la música del siglo XX, una colección de joyería musical en forma de canciones internacionales de la época moderna, desgranadas por la voz estilizada tan contundente como sensual de Jérôme Lavoie, acompañado de su quinteto. Desde les ofrecemos las perlas más delicadas de grandes composiciones mundiales, enhebradas por el sentimiento, servidas en bandeja de plata y porcelana china, interpretadas, sentidas y vividas, a veces punzantes y desgarradas, en ocasiones dulces y susurradas al oído, por el murmullo vocal excitante tan personal de Jerome Lavoisse. Tendrían que conocerlos ustedes a Jerome Lavoisse. ¿Y cuándo se presenta? Primero de abril, ¿no? Viernes, primero de abril, en el Auditori Barradas, en L'Hospitalet, Rambla de Just Oliveras, número 56. ¿Cómo llegan allí? En el metro, la línea 1, la línea roja. O también pueden ir con la Renfe hasta la estación de L'Hospitalet. Auditorio Barradas, Rambla de Just Oliveras, número 56 en L'Hospitalet, viernes primero de abril a las 21:30 horas. El señor Jerome Lavoisse. Y aquí lo tenemos al lado de su quinteto, interpretando este My One and Only Love. Jerome Lavoisse. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charm in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. Of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only, only love. Jerome Lavoisse, My One and Only Love, acompañado por su quinteto. Clarinete, ¿qué teníamos ahí en la formación? Hay contrabajo, batería, clarinete y también había una flauta y un acordeón. Jerome Lavoisse estará en L'Hospitalet, en el Auditorio Barradas, el viernes primero de abril, es decir, este viernes primero de abril. Y les he dicho la hora a las 21:30. Jerome Lavoisse. Y si coincide la fecha de aniversario del cumpleaños con el día del programa, no podemos dejar como mínimo de recordarle con un par de temas. El grande, el más grande de los músicos de jazz a la fecha. Y difícilmente podrán superar su importancia, lo que hizo por el jazz, las innumerables, más de 100 participaciones en grabaciones de discos como acompañante o a su nombre como solista. Vicenç Montoliu i Massana, más conocido como Tete Montoliu. Él sí que nació un día como hoy, un 28 de marzo de 1933, aquí en Barcelona, y toda su vida prácticamente la vivió en el que era domicilio familiar, en la calle Montané, de aquí de Barcelona. Tete Montoliu, a él le recordamos hoy, 28 de marzo del año 2011. Le vamos a recordar con discos y temas propios, como el que vamos a escuchar ahora, no muy conocidos, y discos también que no son, digamos, aquellos que son los que han tenido mayor impacto mediático, por decirlo de alguna manera. Este disco lo grabó para un sello alemán, holandés, Timeless Records. Y en este disco, que ahora apareció en el año 89 en forma de CD, recoge dos sesiones que hizo Tete Montoliu para este sello holandés, TI, Timeless Records. La primera grabación la hizo el 28 de febrero de 1977 y es de este disco justamente que vamos a escuchar un par de temas. Y el disco llevaba por título Yellow Dolphin Street, un tema original de Tete Montoliu y que es justamente el que vamos a escuchar. Tete Montoliu, piano solo, grabado en el estudio Dureco Studio en Weesp, Holanda. Thank you. Yellow Dolphin Street, Tete Montolio, tema original de Tete. Grabado en Holanda. Les decía el año, ¿no? Les dije el año, ¿no? Aquí saco el libretillo. Año 1977. 28 de febrero del 77. Recordando a Tete en el día, exactamente en el día de su nacimiento. 28 de marzo de 1933. Y lo quiero recordar en temas a piano solo y con algún tema propio como el que acabamos de escuchar, porque yo creo que es como mejor él se expresaba y así también podemos apreciarlo, ¿no? en su totalidad, él y su piano. El siguiente tema es un estándar. You've Changed, Tete Montoliu, piano solo. un trío a piano solo. You've Changed. Precioso. Precioso tema. Tete era ciego de nacimiento. Comenzó a tocar el piano siendo muy joven. Lo hizo a través del sistema Braille. Hizo toda la carrera de clásico. Estuvo influido por una familia de gran vocación musical. Su madre de muy joven le hacía escuchar música de jazz, orquestas, Duke Ellington. Y se inició después ya él como músico en el mundo del jazz, influenciado por Art Tatum, otro pianista ciego, aunque una de sus principales influencias, y él lo reconocía claramente, era el señor Thelonious Monk. Misterioso, así se titula este tema del señor Thelonious Monk, que Tete Montoliu grabó en un disco que forma parte de una colección bajo el título The Music I Like to Play, la música que me agrada tocar, que era una colección que se iba a componer de 10 discos. Este era un contrato que tenía con el sello italiano Soul Note, pero creo que alcanzó a grabar 5, ya que Tete falleció en el año 1997. Este es el volumen 3 y es un disco en el cual hay 11 temas, y todos esos temas son originales del señor Thelonious Monk. Por eso le decía yo que Tete, a pesar de iniciarse en el jazz una vez que terminó su formación clásica, él estuvo un tiempo tocando en orquestas, en orquesta de baile, en orquesta tropical, tocando el piano, obviamente, y después se inició en el jazz bajo la influencia de otro pianista ciego, el señor Art Tatum. Pero según tengo entendido, pues su máxima influencia pianística era del señor Thelonious Monk. Tete Montoliu, The Music I Like to Play, volumen 3 del sello Soul Note, año 1991. Noctambulas, noctambuls, bona tarda. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con la página web de la emisora, www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y los domingos, en horario de sobremesa, entre las 2 y las 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Y el programa que llega nuevo, fresco, digamos, los sábados a partir de las 22 horas. Y se repite después, posteriormente, el siguiente sábado a las 8 de la mañana. Bien, les decía que íbamos a escuchar temas de piano solo, pero eso ya en la primera parte lo hemos hecho. Estamos acercándonos a la última media hora del programa. Seguimos con Tete Montoliu. Además le dije discos con temas a piano solo y discos que no eran de los más conocidos de Tete Montoliu. Y en este caso lo que vamos a escuchar ahora es un disco a dúo con un gran amigo de Tete, el vibrafonista Bobby Hutcherson. Se grabó en directo en la Sala Bikini de Barcelona, en el antiguo Bikini, el 8 de mayo de 1987, durante aquella semana del taller de Music que marcaba el séptimo aniversario del taller. El séptimo aniversario del taller. Y es un disco no oficial. Es un disco no oficial, no está en ninguna discográfica, es una grabación, digamos, hecha artesanal en aquel concierto, hecha, digamos, sin la idea de que fuera, de que iba a ser un disco. Es decir, no se grabó teniendo en mente que iba a ser un disco, sino simplemente se grabó aquella sesión y estuvo durmiendo durante muchísimos años. Y creo que el año pasado o el año antepasado, el 2010 o el 2009, pues se hizo una edición así casera de esta grabación de Tete Montoliu al piano y Bobby Hutcherson al vibráfono. Vamos a escuchar uno de los 7 temas que hay en este disco, un tema original de Cole Porter, All of You. Thank you. Tete Montolio, Bobby Hutcherson. Esto se grabó el 8 de mayo de 1987 en la antigua Sala Bikini aquí en Barcelona, con motivo de la semana de jazz del taller de Musics de aquel año 1987, que marcaba el séptimo aniversario del taller. Tete Montolio y Bobby Hutcherson. Y ahora vamos a escuchar uno de los últimos discos que grabó Tete antes de fallecer. Ya les digo, él falleció el 24 de agosto del 97. Este es un disco que él grabó el 22 de octubre del 96, unos poco menos de un año antes. Poco menos de un año antes. Y es un disco que lleva por título Tete Montolio interpreta a Serrat hoy, a Juan Manuel Serrat. Tete ya había grabado temas de Serrat anteriormente, inclusive en este disco Tete Montolio piano solo del sello Timeless Record, que yo le comentaba que habían en el año 89 sacado en un CD dos discos de Tete. Uno de ellos era el Yellow Dolphin Street, grabado febrero del 77, y también hay otro disco que se grabó allí en Holanda, para el mismo sello, Timeless Records. Se grabó en diciembre del 77, y era Catalonian Folk Songs, y en ese disco Tete grabó cuatro temas de Joan Manuel Serrat. Por eso que este disco, a piano solo de Tete, él lo quiso llamar Tete Montolio interpreta a Serrat hoy. Y de ese disco vamos a escuchar un precioso tema de Serrat. No hago otra cosa que pensar en ti. Tete Montolio, piano solo. Tete Montoliu, All of You. No era All of You, que justo en el momento en que terminaba el tema suena el teléfono. All of You fue lo que escuchamos anteriormente. Esto era el tema No hago otra cosa que pensar en ti, de uno de los últimos discos que grabó Tete Montoliu. Tete Montoliu interpreta a Serrat hoy. Esta fue una sesión de grabación que se hizo en el estudio de Albert Moraleda aquí en Barcelona, con una asistencia de público muy íntimo, muy íntimo. Estaba su mujer, Montserrat, y un grupo muy reducido de amigos, y entre ellos obviamente estaba Joan Manuel Serrat. Tete Montoliu interpreta a Serrat hoy, y el tema No hago otra cosa que pensar en ti. Esto se grabó octubre de 1996. Bien, estamos en la recta final del programa. Hemos recordado a Tete en el día de su nacimiento. Tete nació un 28 de marzo de 1933 aquí en Barcelona. Exactamente el mismo día, pero 10 años antes, el 28 de marzo de 1923, nacía en Pontiac, Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thaddeus Joseph Jones, más conocido como Thad Jones. Compositor, director de orquesta, arreglista, trompetista. Y hay un puente entre Tete y Thad Jones, que esto pues lo sabemos los que somos de Barcelona y que de alguna forma tenemos conexiones con el taller de Musics. Bueno, Tete es grande, entre los grandes, el más grande músico de jazz de este país, Cataluña, Barcelona. Y él tenía una gran afinidad con el taller de Musics. Era su digamos, director honorario. Y creo que lo sigue siendo todavía, director honorario del taller, o si no lo fue en vida. Y también tocaba con, era pianista de la big band del taller, en una fase de la vida de aquella big band del taller, cuando la dirigía C. Eduardo, el director musical del taller de Musics. Y hay un disco de la big band del taller con, o la orquesta del taller de Musics, con Tete Montoliu, que de hecho fue la única grabación que hizo Tete con una big band, con una gran orquesta de jazz. Y Thad Jones, él vino al primer seminario que hizo el taller de Musics en el año 1980 en Banyoles, en la provincia de Girona. Y Thad fue el director de la primera big band, que en aquel momento era de alumnos, la primera big band de alumnos del taller de Musics. Y ahí está la conexión entre Thad Jones, Tete Montoliu, el taller de Musics y Barcelona. Pues recordamos a Thad Jones en el día de su nacimiento. Aquí tengo un disco del sello Jazz Classics, un disco cuyo título es Debut. Aquí debutó con este disco Thad Jones como solista, y lo hace al lado de algunos compañeros de un compañero de la orquesta de Count Basie, el saxofonista Frank West, al piano uno de sus hermanos, Hank Jones, el otro hermano de Thad era Elvin Jones, Charles Mingus al contrabajo y Kenny Clark a la batería. Esto se grabó el 11 de agosto de 1954. De este álbum debut de Thad Jones les hago escuchar una preciosa balada, I'll Remember April. Thank you. Remember April, Thad Young, de su álbum debut del año 1955, el sello Jazz, Original Jazz Classics. Y ahora lo tenemos en el sello Blue Note, el año 1956, dos años después. Para Blue Note, esto lo grabó en el estudio de Rudy Van Gelder en New Jersey. Está acompañado Thad Jones a la trompeta, como siempre, por Billy Mitchell al saxo tenor, Kenny Burrell a la guitarra, Tommy Flanagan al piano, Oscar Pettiford al contrabajo y Shadow Wilson a la batería. Lo escucharemos en un tema original de Thad Jones, Blue Room. Thad Jones y este tema original, Blue Room, del álbum Detroit, no, Tariff, así se titula el tema que acabamos de escuchar. Original de Thad Jones, del álbum Detroit, New York Junction. Llegamos al final de estas dos horas de jazz, blues y rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buenas tardes. Nuestra cita de los lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. 120 minutos de música aquí en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4. Programa que se repite el miércoles a partir de la 1 de la madrugada, de 1 a 3. Y en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Y el programa se repite el sábado a las 8 de la mañana. Si tienen este programa, lo escuchan el próximo, este sábado. A las 22 horas y después pues se repite el próximo sábado a las 8 de la madrugada, bueno, de la mañana, que depende, si es para el sábado te levantas a las 8 un sábado, a lo mejor para alguien es madrugar. Bien, noctámbulas y noctámbuls, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes.